Moisés y Aarón. Aquí la provisión yo lo dispuso también. A Moisés le dio poder con un misterio divino. Y Israel todo con vino a Dios con muchos deseos. Y decían los hebreos, pongámoslos en camino. ¿Y qué hora es más? Cállate más fino. Por si acaso lo sacan del disco. San José llegó al portal de Belén en aquel día que el Hijo de Dios venía, que el Hijo de Dios venía en el vientre original de la orden celestial. El preparativo listo, la triunfante nunca visto fue en el Espíritu Santo. Las aves tienen su canto en el nacimiento de Cristo. El Señor a Moisés dijo, el Señor a Moisés dijo al tiempo de la partida, que en la tierra prometida le tienen el punto fijo. A Egipto lo maldijo él, dicho la Judea. Faraón todo recrea, su olvido vieron entonces. Salieron a medianoche para que nadie los vea. Los tres reyes para el oriente corrían con procesión y a formar un pabellón. Y al creador su omnipotente, María constantemente gran regocijo infundió cuando el ángel le anunció de Araya en segunda ley que para inventar los reyes tres cantos ser gallo dio. Para Egipto llegaron las prendas de más valor. La persiguió Faraón hasta que las alcanzaron. En el mar rojo quedaron antes de tener pelea. Envuelto en las aguas que aquel enemigo cruel. Al fin que iba a tener que nadie testigo sea. A los 30 años que amó, ordenó que comandara jueces a la autoridad. Y al que llamó precoso, se le presentó el Señor en las playas del Jordán, luego que juntos están Jesús lleno de contento. recibe aquí el sacramento en las manos de San Juan. La arca del testamento, la arca del testamento, los hebreos la hallaron. A Dios y al cielo adoraron y ofrecer sus mandamientos. Moisés y ya por cierto no reza el libro latino, distinguían su destino. Así lo hicieron. Y si la era ocasión, pongámonos en camino. Estando ya preparado, San Juan le dijo a Jesús: y dime, Manuel de la Cruz, si querís ser bautizado. Si quiero, hijo, el increado, y su mismo poder le dio su palabra, el concedió de gracia el evangelista. Y por la fe del bautista fue el agua que él recibió. Señores y caballeros, ordeno el experimento con alegría y contento. Con alegría y contento, porque celebrar los quiero. Y a ti mismo me refiero, yo no sé por qué razón. La digna ara de Aarón y el tabernáculo santo. Era tarde del holocausto el templo de Salomón. Con alegría y contento, con alegría y contento, y al son del instrumentito. Estamos aquí solitos, se lo digo por mejor. Cayó al trono Salomón con todo su pontisel. Pisa bien al no caer tú por el mismo escalón. Bien bonito, Carlos. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pas